buenas tardes y feliz año 2016. Pues empezamos este año después de las dichosas Navidades que, bueno, nos hemos atiborrado a turrón, sobre todo mi compañera, y pues ahora mismo estamos empezando después de dos semanas sin emitir en El Acratador, en Radio Topo, como de costumbre, en el 101.8 de la FM, que todavía estamos un poco a medio gas, porque parece ser que el principio de año nos ha sentado fatal a todo el mundo. Y un año en el que esperamos que la resistencia sea fértil y llena de cosas. Este programa lo puedes escuchar no solo en Radio Topo, sino también en un montón de radios hermanas de la península. Un saludo pues a la gente de Radio Chabolo, de Radio Chicharra, de Radio Bala, de Radio Mutant, de Radio Ela. Y seguro que nos estamos dejando alguna porque cada vez nos dejamos más. Y por supuesto en radioslibres.info, la web de las radios libres sin liberados ni subvenciones. En realidad mi compañero os tenía que hablar del aniversario de la Revolución Mexicana, de el subcomandante Marcos y el Ejército de Liberación Batista. Eso es luego. Pero bueno, se le ha olvidado, entonces voy yo con ecología y comenzando con noticias de aquí, de la zona, y con una noticia que dejamos pendiente, es 2015, la mina de Potasa. Pues la gente que está en contra de esta mina ha llevado las alegaciones. Bueno, estoy súper enfriada, entonces me he liado yo. No, comenzamos con el sumario, empezamos con ecología, que hablaremos de las alegaciones a la galería de la mina de Potasa, y con el millar de personas que volvieron a exigir la paralización de IESA. Pasaremos a antimilitarismo, en el que volveremos a hablar de gastos militares para necesidades sociales y que los ejércitos no educan. Finalizaremos con Japón y sus disculpas por la utilización de esclavas sexuales coreanas durante la etapa de las guerras imperiales japonesas y la Segunda Guerra Mundial. Seguiremos con represión y policías del Estado abandonan a una mujer enferma en la frontera de Melilla. Campaña contra el Corte Inglés por parte de la CNT y otros colectivos barceloneses. Una década de lucha contra la Fundación Obelén y finalizaremos con 10 años del Comando Dixan. En cuanto a nuestras habituales cosas de no votar, os comentaremos un artículo que se llama Cádiz bien vale una misa. Seguiremos con un breve de stop desahucios, nuevo desahucios por avalar préstamos, además préstamos realizados por usureros, por prestamistas que rozan la absoluta ilegalidad. Finalizaremos con internacional, hablando de los muertos, sobre todo los adolescentes y jóvenes negros muertos en Estados Unidos en el último año, y con dos noticias sobre la total ausencia de derechos humanos y de su regulación en el Estado de Israel. Y en cuanto a convocatorias, de ahí lo de Solidaridad con Chiapas, sábado 9 de enero, desde las 11 de la mañana, todo el día, en el Centro Cívico de la Almozara, el séptimo Festival Solidario con Chiapas, que actuarán Esparatrapo, Pares Sueltos, La Pai, Los Mancusos, Relunatics, etcétera. Pues es todo el día de actividades, o sea que tenéis para elegir. Y bueno, pues os recomendamos vuestra asistencia, como no. En este día, pues cada vez, bueno, pues se da como un nombre, y en este caso se ha querido pues especialmente recordar a la comandante Ramona, que la comandante Ramona fue una mujer indígena tzotzil y comandante del ejército zapatista que murió en 2006. Y bueno, pues todo esto a causa de un cáncer. Y el término comandanta era su nombre en el cargo del EZLN, aunque evidentemente en castellano lo de comandanta no existe. Y bueno, pues fue una de las pioneras del feminismo dentro de la causa zapatista. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellos no mataban. Carabina 30-30. Y bueno, pues ya han pasado ni más ni menos, cómo pasa el tiempo, ya 22 años del levantamiento del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado Mexicano de Chiapas, el 1 de enero de 1994, pues bueno, una rebelión que, bueno, pues que vino a poner en su sitio, a recordar que los pueblos indígenas existían, y sobre todo en el paupérrimo sur de México, en la llamada Selva Lacandona. Una rebelión, pues bueno, que fue una acción militar, pero que dejando al margen la acción militar de 1994 y todos los incidentes violentos que han tenido lugar desde entonces, por unos episodios de violencia y sobre todo de intimidación por parte de los paramilitares y el ejército contra las comunidades zapatistas en resistencia, pues bueno, hay que recordar que lo que se ha llevado a cabo ahí ha sido todo un proceso de colectivización, todo un proceso asambleario que, bueno, pues que más le valdría tomar nota a toda esta gente que se dice tan democrática, todo un ejemplo de democracia directa y de cómo se pueden hacer las cosas sin necesidad de gobierno, sobre todo cuando hay, como dice el subcomandante Marcos, que ahora ha pasado a un segundo plano, cuando lo que manda es el mal gobierno. Negro santo, si me queda alguna bala, voy a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las piernas. Entre los episodios de violencia más recordados de, bueno, pues por parte sobre todo de los paramilitares, los asesinatos de la matanza de Acteal, en el que decenas de cristianos de base fueron asesinados en la comunidad de Las Abejas y que provocó el desplazamiento de 4.500 indígenas. En concreto murieron 45 personas. Y bueno, pues fue bastante, bastante sangriento. También fueron han sido desmantelados varios municipios autónomos, como el llamado Ricardo Flores Magón, histórico militante anarquista mexicano, de que, bueno, pues recibía este municipio autónomo el nombre. Y bueno, pues también se atacó a los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que son próximos a las ideas de los zapatistas. Y aún hoy en día sigue habiendo un cierto hostigamiento, desplazamientos forzados de la población indígena, pero bueno, pues los zapatistas y las zapatistas ahí siguen. Y desde Zaragoza, de siempre, pues está la gente de Caracol, que son los que convocan precisamente este fin de semana este acto en el Centro Cívico de la Almozara. y que bueno, pues siempre se ha mandado mucha solidaridad, ha habido mucha gente maña que ha acudido ahí a... que ha acudido a Chiapas, y bueno, pues desde Aragón siempre ha habido mucha solidaridad, pero también desde muchos otros puntos del estado y de todo el mundo. Y bueno, pues la revuelta zapatista ahí sigue, y la verdad es que bueno, desde aquí desde Radio Topo ha habido cantidad de seguimiento del conflicto y de todo el alzamiento zapatista, y os recomendamos muy especialmente pues que sigáis, por ejemplo, el programa Lucha Libre, que bueno, pues que ha entrevistado, normalmente a principios de año siempre entrevista a alguien de las comunidades o a gente solidaria. Ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo. Ven, parate aquí. Mi compañera ya lleva el sombrero charro. Nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar. A engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y en esta radio siempre tan modernos, un directo de Johnny Winter de 1974, Jumping Jack Flash. Y empezamos con ecología y con un tema que hemos ido aquí siguiendo mucho. En concreto, pues hace unos meses entrevistamos a Marta López de Hundués de Lerda y miembro de la plataforma contraria a la extracción de las minas de potasa en el, pues en el norte de la provincia de Zaragoza, en concreto en la Val de Oncella y también en la Navarra Sierra del Perdón. Y han presentado alegaciones a lo que, bueno, pues parece ser que es el comienzo de esta destructiva mina, que además está a un paso del agua que bebemos los habitantes de Zaragoza, del pantano de Yesa. Y bueno, pues parece ser que la empresa Gealcali va a abrir una primera galería de investigación, y supondría esta galería, según nos informan desde la plataforma, el primer acceso a la mina para el proyecto Muga, del que todavía ni tan siquiera hay estudio de impacto ambiental, pero bueno, con toda sujeta se van a poner a hacer el agujero. Además, aseguran que esta iniciativa esconde la intención por parte de Gealcali de convencer a inversores extranjeros que todavía no han aportado capital de la viabilidad del proyecto, así como de tratar de dar la sensación de que ya tienen todos los permisos para la explotación. El acceso a esta galería de investigación coincidiría con uno de los accesos previstos a día de hoy a la mina, y es por eso por lo que estiman que pretenden empezar los trabajos antes de recibir el permiso o de que pudiera ser desestimado el proyecto de explotación presentado. Comentar que bueno, la apertura de la mina estaba previsto en principio que se abriera en primavera de 2016 y la extracción de la potasa se podría iniciar a finales de 2017. Una potasa que genera un 75% de residuos. Os recordamos que se saca sal y dentro de esa sal está la potasa, que se aprovecha para fines mineros, y que bueno, pues toda la sal es un residuo que genera montañas de varios cientos metros de alto, como se ha podido ver en otras ocasiones, y a otra serie de compuestos tóxicos que ahí se quedan en la tierra con todo lo que ello implica. Thank you. Y seguimos aquí en Aragón hablando de defensa de la tierra, que eso es lo que hicieron el millar de personas que volvieron a exigir la paralización de las obras de Yesa este sábado por las calles de Zangoza. La manifestación, convocada por las asociaciones Yesa No y Río Aragón bajo el lema Paralización en defensa de nuestro futuro, partió sobre las 7 de la tarde con ollas y sartenes para intentar que sus reivindicaciones lleguen desde Zangoza a las calles de Iruña y Madrid. Asimismo, han exigido la moratoria de los procedimientos relacionados con el proyecto, la puesta en marcha de las alternativas para no poner en riesgo el sistema de Bardenas, la desaparición de la comunidad hidrográfica del Ebro y su sustitución por un organismo pues neutral y que funcione como ha de funcionar y no de la manera oscura que funciona la Confederación. La necesidad de continuar movilizándose y concienciando a la sociedad ha sido defendida por Iker Aramendia, presidente de la asociación Yesa No Lanagelditu Elkartea, en diferentes declaraciones a los medios. Dijo que la Confederación Hidrográfica del Ebro se ha quedado sin argumentos porque ni Zaragoza necesita agua de Yesa ni la ladera derecha se ha estabilizado, que es lo que dijeron fuentes de la Confederación Hidrográfica. Las asociaciones han anunciado que seguirán trabajando desde el ámbito social y político, tanto en Aragón como en Nafarroa como en el Estado español, mediante charlas, ya que, según se recalcó, este momento es clave para el futuro de este desastre. Desastre que sería que al final se recreciera Yesa. Decir que participaron los recientemente elegidos diputados de Podemos, como Pedro Arrojo y Jorge Luis Bail, y también pues alguno de los 8 de Yesa. En fin, hacerse la foto ahora corriendo. Hombre, no, no, la verdad, hay que decir que Pedro Arrojo es autor de varios libros a propósito de política hidrogeológica y, bueno, también no es menos cierto que bueno, aunque ahora le haya dado el rollo diputado, que hace pues que él y otra serie de catedráticos y de gente hace 30 años que llevan diciendo que Yesa es un desastre. Por lo visto, los políticos no se han enterado de lo que todos los científicos dicen. Ah, y mira, qué casualidad que estábamos hablando de Yesa y estábamos hablando de la mina de Gebalcali, que está a un paso del pantano de Yesa. De hecho, una parte de la mina estaría a 200 metros de la cola del pantano. Exacto, pues es uno de los ejemplos más de cómo se toman los gobiernos los territorios, que los ven no los ven como los espacios donde la gente desarrolla sus vidas y sus modos de vida, sino que los ven como tetas gigantes para exprimir y ordeñar hasta la última gota, sin importarles el futuro de la gente que viene detrás de nosotros y nosotras, o que está ya aquí en estos momentos. Porque estas cosas son, el caso de la potasa es contaminante, o sea, en el mismo momento en que se empiece a remover ya la tierra. Y lo del pantano de Yesa es que ya no solo es la agresión al territorio, el hecho de que la gente tenga que marcharse de zonas, sino que es que encima es peligrosísimo. Y vamos a comenzar hablando de antimilitarismo, de gastos militares y de la acción que todos los años los grupos antimilitaristas vascos llevan a cabo en Bilbao, denunciando el gasto militar en vísperas del Día de los Inocentes. Bajo el lema Ezizan Inusente, Izan Desobediente, el colectivo del MOC realizó la mañana del 27 una acción directa no violenta de denuncia del gasto militar en el acuartelamiento militar de Juan de Garay en Bilbao. En realidad, el Día de los Inocentes es el 28, pero siempre hacen esta acción los días previos y bueno, pues participaron bastantes personas colgando un monigote en las puertas de la instalación militar con la cifra de 890, que corresponde al gasto militar por persona y año en el Estado español. Es 890 euros por cada ciudadano del Estado. Frente a este despilfarro, los y las activistas hacen un llamamiento a no ser inocentes y ser desobedientes, haciendo, por ejemplo, la objeción fiscal. Este año, además, las cifras que ofrecen los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio aumentan una vez más el gasto militar respecto al año anterior, a diferencia de otros grupos, como los ya más que castigados de educación o sanidad. Y por si esto no fuera poco, a estos datos hay que añadir, como os decimos siempre, los gastos encubiertos, entre otros, por ejemplo, por el Ministerio de Industria, con el que se paga el armamento militar, o de exteriores, con el que se financian las actuaciones militares internacionales. Nos parece más que clara la apuesta del Estado por la militarización, y por ello la gente del MOC denuncia la insistencia del Estado en fomentar la cultura de la guerra. Según el MOC, en los últimos años se ha visto una tendencia a la militarización en las relaciones internacionales, como por ejemplo la asunción por parte del Estado español de las campañas militares en Libia o Mali, la venta de armas a países de zonas en conflicto o el escudo antimisiles de la base de la OTAN de Rota. También las últimas maniobras militares que hemos sufrido aquí, por ejemplo, en Zaragoza y en otras ciudades y partes del Estado. Bueno, el caso es que nos recuerdan la gente del MOC que los gastos militares debían utilizarse para necesidades sociales y que ni un hombre, ni una mujer, ni un euro y ni un voto para la guerra. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Seguimos escuchando al vino más marchoso de Estados Unidos y hablar de ejércitos y de educar para la paz, cosa que es absolutamente imposible. El ejército no puede educar para la paz a nadie ni tiene derecho a intentar militarizar las conciencias de nadie. Y es que es preocupante la iniciativa gubernamental que se ha venido a autotitular para contribuir a mejorar el conocimiento de la seguridad y la defensa en los diferentes niveles educativos. Lo podéis ver en la página web del Ministerio de Defensa. Parece ser que están muy interesados en que en los colegios se hable de defensa, para justificar y para que las jóvenes generaciones entiendan con el uso de la guerra como algo absolutamente normal en las sociedades actuales. Precisamente ahora que se acerca el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, es importante recordar que la educación pública tiene que basarse en la educación para la paz, en la que a la gente que viene detrás se le enseña que los conflictos se solucionan mediante el diálogo y desde luego de cómo no se solucionan es mediante la guerra, que de la guerra siempre son víctimas los más pobres y los más inocentes y los más indefensos y las más indefensas, que es pues como siempre la población civil. Y educar para la paz es intentar hacer creíble el supuesto asistencialismo humanitario en los conflictos internacionales armados. También es una forma de ocultar el inmenso gasto militar en base a una cultura de la defensa que ya nadie nos podemos creer y que se nos inyecte en las venas imágenes de todos y cada uno de los movimientos de los supuestos yihadistas desnortados y criminales del mundo, que es lo que están utilizando ahora para justificar todo este tipo de acciones y todo este tipo de políticas. Hay que recordar que la paz se consigue por otras vías que no son las guerras preventivas y que el camino para llegar a la paz no es desde luego la utilización de las armas, sobre todo, como os decía, en las poblaciones indefensas, en las poblaciones civiles. Un intento, sin duda, que finalmente acabará con la generación de una espiral de violencia sin fin, como estamos viendo pues día sí día también. Hoy... Y otras cosas que traen las guerras, aparte de la muerte, la desolación, la miseria, la aculturación, es la esclavitud sexual. Y el pasado lunes 28 de diciembre se reunieron en Seúl los ministros de Exteriores japoneses y surcoreanos para cerrar, se supone que definitivamente, uno de los muchos puntos de fricción en las relaciones entre los dos estados, que nunca han sido muy buenas, por otra parte, y fue el esclavismo sexual durante el imperialismo nipón. Las conocidas popularmente como mujeres de confort, eufemismo empleado para referirse a la trata de mujeres, jovencitas, casi niñas, y niñas también entre los militares japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ha sido una polémica entre Japón y sus vecinos asiáticos durante las últimas décadas, a partir de que muchas supervivientes comenzaran a organizarse y sacar a la luz sus terribles historias. El gobierno japonés ofrece una suma de 1.000 millones de yenes, unos 7 millones y medio de euros, a un fondo de compensación gestionado por Corea. Se estima que fueron 200.000 las mujeres empleadas en burdeles al servicio de los soldados japoneses, pero no se conocerá jamás el alcance total, pues a lo largo de estos años se han venido instrumentalizando y manipulando, borrando datos y falseando documentos con el objetivo de emplear la tragedia ajena como arma arrojadiza en el debate político, tanto por Japón como por Corea del Sur. A nivel popular, a nivel ciudadano, no fue hasta la publicación de la investigación de la periodista Kaku Senda en los años 70 y la película realizada al respecto por la productora Toei en el que el tema salió adelante a debate entre la población japonesa. Y ya desde el minuto uno las voces críticas se alzaron rabiosas entre los nacionalistas japoneses y la mayor parte de los políticos, que en su mayoría denostaban lo que esta periodista mostraba en sus escritos. Tuvieron que llegar los 90 cuando fueron las propias víctimas las que relataban públicamente sus experiencias en los prostíbulos militares para que los crímenes a estas mujeres alcanzaran al gran público. Y ya eran ancianas por aquel entonces, pero el valor de la pionera Kim Han-sun, que murió en 1997... impulsó a muchas otras a reunirse a modo de las madres de la Plaza de Mayo y llevar a cabo protestas semanales frente a la embajada japonesa, llegando a erigir una estatua en memoria a las esclavizadas, la cual hasta el pasado lunes los políticos japoneses venían pidiendo su retirada. Todo esto en realidad es fruto de la importancia que para Estados Unidos y para la OTAN tienen las relaciones entre Japón y los países de alrededor que han sido víctimas de las políticas imperiales y bastante invasivas de otros países. Y por eso el John Kerry, el ministro de Exteriores, por así decirlo, de Estados Unidos, y también Ban Ki-moon, el líder coreano de la ONU, pues han intentado que todas estas fricciones acaben en buen puerto, ya que pues que es importante que digamos que los aliados del bloque de la OTAN estén unidos. Lo que no hemos visto nunca es esos esfuerzos en que los políticos y los militares americanos pidan disculpas a las víctimas de Hiroshima, y desde luego creemos que en el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser este año, pues tampoco lo vamos a ver. Tampoco los hemos visto pedir disculpas por los crímenes de guerra cometidos en suelo asiático por su ejército, ni por las bombas atómicas, ni por las miles de violaciones a mujeres registradas en las islas japonesas por parte de los soldados americanos. Y esta es una de las caras más feas de la guerra, la de las violaciones en masa. No olvidemos, pues bueno, que lo hemos visto en un montón de sitios y no hace tantos años. Ahora se cumplen 20 años del final de la guerra de Bosnia, y recordar que en Bosnia estaban las fábricas de mujeres, bueno, le llaman, eran fábricas, porque literalmente eran fábricas, donde se almacenaba a mujeres para que sirvieran de reposo del guerrero, vamos, donde se produjeron violaciones en masa. Especialmente triste fue un lugar que ahora mismo está en Bosnia, en la República Spraska, y que se llamaba Foča, y se llama, que la ciudad ahí está. Y no viene mal de vez en cuando ver que, bueno, pues que de vez en cuando, como hemos dicho al principio del programa y decimos de vez en cuando, la resistencia es fértil y las cosas salen bien. Y bueno, pues nos han mandado un comunicado bastante extenso desde el colectivo Noao Belén, que es una, bueno, pues una empresa privada, una fundación que se dedicaba al centro de gestión de menores, donde nos hablan, pues bueno, de cómo se ha desarrollado una campaña a lo largo de 9 años y que, bueno, pues ha tenido un éxito sorprendente. En concreto, esta campaña empezó en defensa de la dignidad de los menores, de los centros de menores, además, que gestionaba Belén, y en defensa de nuestra propia dignidad, porque lo empezaron profesionales del trabajo con chavales, pero no tenía muchas esperanzas, siendo conscientes de que se enfrentaban a un poderoso entramado enraizado en el PP y en el PSOE y apoyado por la burocracia de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, y que además contaba con la bendición de la Iglesia. Numerosos colectivos sociales llevaban ya años luchando en defensa de los derechos de los chavales, y mención aparte merecían los distintos colectivos e individualidades que desde el ámbito libertario y antirrepresivo han sido un factor fundamental en la extensión social de la lucha en defensa de los derechos de los menores y sus familias. No podemos olvidarnos de los protagonistas principales de esta lucha, los propios chavales que con sus valientes testimonios rompieron el silencio que durante años amparó las tropelías del sistema de protección de menores y de justicia juvenil. Durante estos años también se ha conocido el precio a pagar por no mirar para otro lado. Se ha sufrido la represión en forma de despidos de trabajadores de los centros de menores, difamaciones y acoso judicial, nada que no se dirá por asumido de antemano. Y a la hora de sacar el conflicto a la calle, jugó un papel fundamental el movimiento libertario y antirrepresivo articulado en torno a los centros sociales. Un claro ejemplo es el de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados, clave en los avances logrados. Y por otro lado, los medios contrainformativos también hemos jugado nuestro papel, sirviendo como altavoz, claro. Y es que a principios de 2009... la lucha por los centros de menores, de los derechos de los menores, vio un fuerte espaldarazo tras la publicación del informe Centro de Protección de Menores con Trastornos de Conducta en Situación de Dificultad Social por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo de España. la sociedad en su conjunto descubre que algo grave está pasando en este supuesto sistema de protección. En dicho informe, los centros gestionados por la Fundación Obelén son los peor parados. Poco después, Amnistía Internacional publica su informe Si vuelvo me mato, donde vuelve a ratificarse que en los centros terapéuticos se maltrata a los y las menores. Y de hecho, al poco tiempo de publicarse dicho informe, se produce la muerte de un niño en Picón del Jarama, trágica situación que recrudece el conflicto. Poco después, tras la muerte de una niña internada en Casa Joven en Azuqueca de Henares, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz en Cuenca son clausurados por la Junta de Castilla-La Mancha ante la presión social. Su presidente Emilio Pinto Rodríguez se ve obligado a dimitir. Fruto de la movilización y la acción directa contra esta fundación en todo el Estado, se consigue que Obelén abandone sus campañas publicitarias. Ya no pueden publicitarse con la campaña Me dejas jugar e incluso suspenden sus tradicionales congresos internacionales. A su vez, tras la dura campaña contra Ibercaja, esta entidad y numerosas empresas abandonan el patronato de Obelén, que se tambalea y para salvar las naves sacrifica a su presidente Emilio Pinto, a quien sucede en la presidencia el psiquiatra Javier San Sebastián, familia de una insigne y deplorable periodista, intentando así jugar la baza de la credibilidad científica. Y en la actualidad, la Fundación Obelén sigue contra las cuerdas. Durante más de 10 años de lucha, que se han cumplido ya, no 9, sino 10, se ha visto cómo Obelén ha perdido la gestión de todos los recursos de integración social, centros de inserción, formación y orientación sociolaboral, pisos de apoyo a la autonomía, que gestionaban en Castilla-La Mancha, Canarias y Valencia. Así como han suspendido proyectos propios como la consultoría familiar o el proyecto Esperi. Y fruto de la pérdida de dinero público que ha supuesto a Obelén, la fundación se declaró en concurso de acreedores a finales de 2013 y no parecen recuperarse. De hecho, en abril de 2015, Aspira, su famosa empresa solidaria, también entró en concurso de acreedores y parecen haber desaparecido. Incluso Javier San Sebastián ha salido de la presidencia, que ejerce ahora Carlos Moreno, su eterno gerente. Y bueno, de momento solo gestionan dos centros de protección en Guadalajara, uno en Cantabria, un centro terapéutico, y un centro de reforma en Burgos, vamos, los reformatorios de toda la vida. Y han perdido pues otros sistemas, pero sigue manteniendo el sistema de acogimiento familiar en Murcia. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pues la Fundación Obelén es una de estas fundaciones privadas porque los centros de reforma y muchos centros terapéuticos de menores han quedado en manos privadas con las sucesivas reformas y privatizaciones de los servicios públicos. Tras la muerte de un buen puñado de menores en las manos de esta fundación, se emprendió una intensa campaña de la que nos hemos hecho aquí un montón de veces y bueno, pues aunque no del todo, sí que se ha conseguido buena parte de los objetivos, y es que por lo menos haya una mayor fiscalización, un mayor control por parte de las instituciones de estos centros que nunca debieron ser privatizados. Si los reformatorios y los centros terapéuticos ya son lamentables, no nos queremos ni imaginar cómo son cuando se pretende sacar un puro y duro rendimiento económico del sufrimiento de los menores encerrados en ellos. De hecho, esta fructífera campaña consiguió hasta declaraciones de varios trabajadores y trabajadoras de los centros, en los que declaraban que los jóvenes eran medicados sistemáticamente, que se recurrían a instrumentos de control como el atarlos, los encierros, en fin, cosas que esto en los centros que eran de chavales que tenían problemas familiares, o sea, que ni siquiera eran los reformatorios, que ya los reformatorios no nos los queremos ni imaginar. Y en fin, es una de las campañas que sí que, si no ha tenido un éxito total, ha tenido un éxito bastante importante. Y también recordar que la gente, sobre todo la gente de Madrid, sigue currándose el tema bastante. Y bueno, pues que la campaña sigue, que si vais buscando, sobre todo la coordinadora, están en Madrid, como ha dicho mi compañera, pero bueno, pues aquí también hay gente que ha trabajado en este tema, y bueno, la Asamblea contra los Centros de Menores ahí sigue, y la verdad es que por desgracia, sigue habiendo muertes, sigue habiendo suicidios y, como ha dicho mi compañera, os recordamos que muchos de estos centros de menores realmente es que ni tan siquiera son reformatorios, que se supone que son centros terapéuticos, menuda terapia. Y bueno, pues que se sigue denunciando y que estos son los frutos más perversos de la política de privatizaciones. Y hace unos días vimos unas imágenes en las que se veía policías españoles abandonando a una mujer enferma y con problemas de movilidad en la frontera de Melilla. El vídeo fue difundido por la televisión digital Russia Today y mostraba a dos policías de uniforme empujando a una mujer que estaba en claro mal estado físico y que iba en una silla de ruedas por un pasadizo. Los policías empujaban la silla y finalmente la mujer de nacionalidad marroquí caía de la silla y se quedaba inmóvil mientras los policías se daban la vuelta. Los policías españoles se han justificado diciendo que esta mujer no estaba discapacitada, sino que era fingimiento, y que antes de expulsarla de esta manera, que yo creo que es absolutamente ilegal por otra parte, había sido sometida a un examen médico en el que decía que su salud era perfecta. Pues muy bien. Y mientras sonaba el Mississippi Blues, terminamos con la noticia de la detención de dos miembros de la CNT de Barcelona, los cuales también son militantes de Acción Libertaria de Sants, por su participación en la campaña de boicot al Corte Inglés que ambas organizaciones han promovido. Estas detenciones están enmarcadas en un proceso más amplio que se ha producido precisamente cuando los compañeros se disponían a dar apoyo a un grupo de personas imputadas a lo largo del fin de semana por la misma causa. Estos hechos confirman pues lo que ya sabemos, que el Corte Inglés no es una empresa cualquiera. Es conocida por su buena relación con todas las instituciones, tanto policiales como políticas, y su política de empresa antisindicatos, su participación en procesos represivos contra manifestantes y huelguistas. Y bueno, pues dirigida por un falangista, Dimas Gimeno, el Corte Inglés se ha convertido en el icono del machismo empresarial, también acumulando, por ejemplo, denuncias por discriminación de género. Y no es de extrañar que esta empresa utilice los contactos con las cúpulas del Estado para proceder a imputar a más de 20 personas a lo largo del pasado fin de semana, acusándoles de participar en algunas de las acciones de protesta que ha promovido tanto CNT, que fue entrevistada en esta radio hace un par de semanas, o cualquiera de los colectivos y asambleas que se han solidarizado con esta lucha. En estos últimos compañeros se les acusa de obstrucción a la justicia, desórdenes públicos y extorsión. Precisamente les acusa una empresa que, recordamos, participa en el procedimiento penal contra los huelguistas del 29M, exigiéndoles 5 años de prisión y 8.500 euros de multa, lo que uno de los motivos pues que desencadenó esta campaña de boicot. Y un hecho de la misma naturaleza que, bueno, pues que se ha extendido a todo el Estado. Desde este comunicado que nos manda la CNT barcelonesa, hacen un grito a todas las personas, colectivos, sindicatos y organizaciones solidarias a incrementar el nivel de la lucha contra el Corte Inglés hasta que se vea obligado a ceder en su propósito de detener y encarcelar a las personas que no transigen con sus políticas. Una campaña, habréis visto, hay pegatinas por ahí por la calle y todo, que nos hacemos eco y que vamos a ir siguiendo desde el Acratador y desde Radio Topo, por supuesto. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Han pasado 10 años desde la operación Lago y el famoso comando Dixan, una operación de inteligencia que terminó en caricatura después de que se supiera que las sustancias encontradas no eran otra cosa que jabón. Esto ocurría en enero del 2003, en un momento en el que el ejecutivo de José María Aznar necesitaba un revulsivo interno para justificar la participación española en la guerra de Irak y se lanzó la operación Lago. El operativo, en cuyo marco se detuvo hasta 23 personas en varios puntos de Barcelona y Girona, cumplió un objetivo: hacer presente la amenaza yihadista y, por tanto, justificar la invasión de Irak, tal como demuestran las declaraciones del presidente del gobierno español o incluso las del secretario de Estados Unidos, Colin Powell, en la ONU. Estas detenciones, sin embargo, se producían en un marco de movilizaciones y protestas contra la de la guerra de Irak y, por ello, fueron recibidas con escepticismo por parte de amplios sectores de la sociedad. Pronto se supo que las sustancias químicas intervenidas eran jabón, por lo que el nombre de la campaña se convirtió en una sátira popular, el Comando Dixan. La plataforma Tour en la Guerra de las Comarcas de Girona asumió como propia la campaña de apoyo y, gracias a la presión y la movilización, los acusados fueron puestos en libertad y el caso archivado. El gobierno español, sin embargo, se resistió a reconocer el error que ponía en cuestión el aparato antiterrorista del Estado y el caso se torció definitivamente con el clima tenso creado por el 11M y con una oportuna sanción al instructor Ruiz Polanco, que dejó paso interinamente a quién, a Baltasar Garzón, que también para muchos guaisís y progres es el héroe de la democracia. Este, sin ningún elemento nuevo, ordenó nuevas detenciones, lo que provocó las protestas de los colegios de abogados de Girona y Barcelona. Finalmente, 6 de los detenidos inicialmente fueron juzgados por la Audiencia Nacional, que absolvió a uno de ellos. Y después de la revisión del Tribunal Supremo, los otros 5 cumplieron íntegramente penas de entre 6 y 9 años en régimen de aislamiento y dispersión. Cumplidas las condenas, fueron expulsados a Argelia en aplicación de la ley de extranjería. Más de una década después de la Operación Lago, miembros de la plataforma Turem la Guerra, que participaron en su campaña de apoyo, se han organizado para producir un documental que recupere el caso del olvido y contribuya a provocar una reflexión sobre el racismo, la islamofobia y los montajes policiales sobre supuestos grupos terroristas. Ahora, además, en unos momentos en los que la intransigencia de algunos musulmanes está también abriendo heridas en el corazón de Europa. Este documental, en el que participa la productora Producciones Itinerantes, parte del reencuentro de 3 miembros de la campaña de apoyo con los supuestos integrantes del Comando Dixan en Argelia, y juntos abordan temas como la legislación de extranjería, el sistema penitenciario, la islamofobia o el racismo. Y de casos como este, como el Comando Dixan, pues vienen cosas como la que ha pasado hoy en París, como la que pasó hace un año con el Jesús Charlie, o lo que pasó hace un mes y pico. Y es que tanto se ha tensado la situación que ahora sí que es un verdadero problema en el corazón de Europa y que además ningún gobierno sabe cómo abordar, y simplemente pues a bombardear Siria o lo primero que se nos venga a la cabeza. Y en nuestro habitual No votes ni a Podemos, hoy vamos a hablar de un artículo escrito por una persona que se llama Fernando Santiago y que se llama Cádiz bien vale una misa. Y en este artículo nos cuenta que en el transcurso de pocas semanas se ha producido una transformación. Ganar Cádiz y Podemos firmaron un acuerdo de gobierno en el que se incluía una clara separación entre la religión y la institución municipal, y el alcalde anunció hace unos pocos días en la cadena SER que el equipo de gobierno estará representado en todas las procesiones y que donde se solicite la presencia de los concejales. Pues esta persona dice que no sabe cómo se puede firmar una cosa y anunciar la contraria en el transcurso de unas semanas. De hecho, el alcalde fue a recoger su medalla de Nazareno y dijo una frase algo así como: los votantes de Podemos llevamos tatuado al greñúo, o cosas así. Al greñúo me refiero, que se, o sea, me intento entender que se refiere a Cristo, ¿no? Digo yo. Bueno, no sé, igual es algún heavy o algo así. Bueno, el caso es que Fernando Santiago dice que ahora observamos perplejos que el alcalde se ha manifestado como un capillita acérrimo hasta el punto de que va a pedir el ingreso en la tertulia último tramo y como hermano de la Veracruz, que es así de integrador, que en todos los sectores de la Semana Santa se ha comprado un chaqué para salir en el Nazareno y para asistir al pregón de la Semana Santa. El caso es que viene a decir esto de que si hay que hacerse capillita, se hace uno capillita, y si hay que comulgar con ruedas de molino, pues se comulga. Marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda del cirio y el incienso. Pues con mucho sentido del humor, como buen gaditano que será Fernando Santiago, pues nos cuenta estas cosas de los políticos, de todos los políticos, de donde dije Diego, digo Diego. No, pues eso. Todos son iguales. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y esta que escucháis, que es una cantante de blues, gospel y cosas parecidas, es Mahalia Jackson. Y bueno, vamos con un breve stop de desahucios. Y el caso es que el juez ha ordenado desahuciar a una anciana de 86 años que avaló un préstamo, una señora que además ni siquiera sabe leer. Esta mujer firmó para que su hija recibiera 75.000 euros de un prestamista con su casa como garantía y debía devolver en un año y medio el dinero y pagar 66.000 euros de intereses y gastos. Que bueno, esto es usura pura y dura. El caso es que pues, no ha podido hacerse cargo de estos pagos y ha sido desahuciada. En fin, esta situación no es novedosa. Os recordamos el caso de Carmen Martínez Ayuso, también una señora que también se vio engañada por una situación así. Sin embargo, en aquella ocasión el club del fútbol Rayo Vallecano aportó el dinero para evitar que la anciana se quedara sin hogar. Esta señora no ha tenido la misma suerte. Y en Estados Unidos ha escandalizado hasta el propio FBI un estudio elaborado por el diario británico The Guardian, en el que habla que los jóvenes negros tienen 9 veces más probabilidades de ser asesinados a manos de la policía que cualquier otro estadounidense no negro, sea blanco o hispano. Si bien la muerte del joven Michael Brown a causa de los disparos de un poli blanco que fue en agosto del 2014, fue el detonante de todo esto, 2015, ha sido un año importante para el activismo y las protestas por cuestiones raciales en Estados Unidos, donde se han criticado tanto las actuaciones policiales como las excesivas cifras de jóvenes negros abatidos por agentes blancos. Pero al igual que para las redes sociales, como para la campaña Black Lives Matter, las vidas de los negros sí que importan, y también ha sido un año clave en la cifra de víctimas a mano de las fuerzas de seguridad. A pesar de constituir solamente el 2% de la población estadounidense, los varones afroamericanos con edades comprendidas entre los 15 y 34 años suponen más del 15% de todas las muertes registradas este año por una investigación aún en curso sobre el uso de la fuerza de los policías como final fatal. La misma semana que un agente fue absuelto por un jurado tras el tiroteo que acabó con la vida de Tamir Rees, un niño de 12 años que llevaba una pistola de juguete, Packnett aseguró que el sistema judicial no se pone ningún elemento disuasorio al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Os recordamos que eso, que también era un niño de 12 años. En cifras generales, en todo el año han muerto al menos el doble de negros que de blancos y hispanos y nativos. El torno al 25% de los negros abatidos estaba desarmado, 7 puntos por encima del porcentaje de blancos que han muerto en las mismas condiciones, es decir, baleados por la policía. Bueno, y a todo esto, esto ha sido publicado por un diario británico y eso ha hecho que el FBI pusiera el grito en el cielo, ya que parece ser que los datos que los datos que ha manejado este estudio, que por otra parte es impecable, incluso lo ha sido reconocido por el propio FBI, parece ser que los datos del diario The Guardian están más actualizados y son más reales que los propios datos que ha dado la policía al FBI. Bueno, decir en cuanto a internacional que teníamos dos noticias de Israel. Una es el proyecto de ley que obligará a las ONGs de derechos humanos a aportar insignias y distintivos especiales indicando que reciben financiación extranjera. Esto parece que va a ser aprobado y que había sido lanzado por el grupo profascista Im Tirzu, que es el que además lleva una campaña de odio dirigida contra los activistas israelíes por los derechos humanos y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Israel, como por ejemplo Israel B'Tselem, que es una ONG que está llevando a cabo un trabajo súper importante. Y por otra parte, que ha dimitido el relator de la Organización de Naciones Unidas en Palestina, ya que Israel le ha negado la entrada a este territorio repetidas veces, la última hace escasamente un mes. Y esto ha sido el primer acratador del año 2016, en el que hemos recordado pues a la gente zapatista que sigue resistiendo ahí en su selva de Chiapas, pero hay mucha más gente haciendo cosas por ahí. Y en el programa lo hemos demostrado que, bueno, que hay quien resiste y quien saca sus frutos, como ha sido la gente, por ejemplo, de la campaña de Obelén y contra Obelén y contra los centros de menores privatizados. Y que también que en algunos sectores pues el antimilitarismo sigue vivo y en completa pulsión militante, no como en otros. Pues esto ha sido El Acratador, un pletórico, salud y anarquía. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM.